El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Yo sé que somos hermanos afrodescendientes de reyes, de reyes. Sé que somos hermanos afrodescendientes de reyes, de reyes. Mi abuelo fue rey, mi padre príncipe. Yo soy descendiente. Mi abuela fue reina, mi madre princesa, yo soy descendiente de ella. De esta bella tierra no la voy a cambiar, siempre le voy a cantar África. Y yo sé que somos hermanos afrodescendientes de reyes, de reyes. Y sé que somos hermanos afrodescendientes. Cuando con alguien de mis raíces yo me expreso, mantengo viva la memoria de los ancestros, como lo hicieron mis abuelos por sus muertos, como lo harán todos mis hijos a su tiempo. Con los tambores, la marimba y el guasá, representamos en todas partes de África. Tú sabes, de la sangre esto no saldrá, y a nuestra tierra y a Orula vamos a gritar. Achele, adiós. Achelele gua, acheleye maya, achele, achele. Yo sé que somos hermanos afrodescendientes de reyes, sé que somos hermanos afrodescendientes. Jackson Kill, Cleo Blue, Puente Music, los del oído biónico, Yuna Harvey, Junior y J, los maestros, de verdad los maestros. patito tultú, patito tultú, patito tultú, patito tultú. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Toma la media vuelta, toma la media vuelta, toma la media vuelta entera, juraría, a Dios yo le juraría que solo tuyo sería. Si un día llegara al cielo, amarte prometería. A Dios yo le juraría que solo tuyo sería. Te doy mi corazón. Me engañas con tus caricias. Te doy mi corazón. Y tus falsos sentimientos. Te doy mi corazón. Me engañas con tus caricias. Te doy mi corazón. Y tus falsos sentimientos. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Condo.

navego en tus pensamientos, soy el aire que respira, soy el dueño de tu ser, el dueño de tu ser, el dueño de tu ser, el dueño de tu ser, el dueño de tu sobre tu piel. Soy el único en tu vida que conoce tu desnudez, quien con los labios dibujo mi tatuaje sobre tu piel. Soy el sol que quema tu piel, soy el agua que calma tu sed, soy el sol que quema tu piel, soy el agua que calma tu sed. Los 1000 tatuajes que dibujé vivirán por siempre sobre tu piel, y mi gran amor vivirá en tu ser. Y en algún lugar yo sé que en mí estás pensando, que mis caricias, mis besos y mi gran amor te estás extrañando. Soy el único en tu vida que conoce tu desnudez, quien con los labios dibujo mi tatuaje sobre tu piel. Soy el único en tu vida que conoce tu desnudez, quien con los labios dibujo mi tatuaje sobre tu piel. Soy el sol que quema tu piel. Soy el sol que quema tu piel. Soy el agua que calma tu sed. Soy el agua que calma tu sed. Soy el sol que quema tu piel. Soy el sol que quema tu piel. Soy el agua que calma tu sed. Soy el agua que calma tu sed. Soy el sol que quema tu piel. Soy el sol que quema tu piel. Soy el agua que calma tu sed. Soy el agua que calma tu sed. Soy el sol que quema tu piel. El negro consentidito. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Allá donde yo nací, nacieron muchos negritos. Allá donde yo nací, nacieron muchos negritos. Por eso es que andan diciendo que yo soy el mejorcito. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. ¿A quién engañas a tu negro, negra? Toditita la semana. Yo soy negro, compadre, soy de la raza. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Allá donde yo nací, también hicieron la salsa. Allá donde yo nací, también también hicieron la salsa. Pues hay un refrán que dice que donde no hay niche no hay salsa. Yo que soy de loco, padre, soy de la raza. Yo que soy de loco, padre, soy de la raza. Yo que soy de loco, padre, soy de la raza. Yo que soy de loco, padre, soy de la raza. Estamos presentando Gopa Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Para toda mi gente de sangre caliente, claro que sí. Soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza. Me orgullo que yo tengo de tener mi piel morena, porque negra era mi mamá y negra también mi abuela. Negro todo es por tradición y mis hijos negros son. Todo lo vivo en el rural, lo llevo en el corazón. Encuentro una morena que me quiera a mi manera, a bailar la rumba buena, me la llevo cuando quiera. Con raíces bailaré, si tú quieres amanecer, si no te quieres perder, esta rumba con calle. Yo sí soy de loco, padre, soy de la raza. Yo sí soy de loco, padre, soy de la raza. Yo sí soy de loco, padre, soy de la raza. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza, soy de la raza. Quiero decirte que yo no puedo vivir sin tu amor. Quiero decirte.